Señores, así se canta en mi pago. Yo no soy cantor de escuela, soy como el agua que canta. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Me voy pa' volverme rico en los Nueva York. Y en el camino nos encontramos. Espacio para tejer historias que nos hermanan a través de los cantos y de las musicalidades de cada país y de cada región en el entramado de los pueblos de América Latina, nuestra patria grande. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Escúchanos desde este 6 de enero de 2015 todos los martes a partir de las 6 de la tarde. En esta subradio 99.1 de frecuencia modulada, frecuencia libre, Radio Ciudadana en San Cristóbal de las Casas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así. Pues bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este espacio y en el camino nos encontramos. Que nos reunimos cada martes aquí en la 99.1 FM en San Cristóbal a las 6 de la tarde, con repetición a través de la Que Huelga Radio en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí con algunos problemitas de tecnología que estamos intentando resolver con unos archivos y unos cables cruzados. Pero bueno, haremos lo que mejor podamos para llegar a ustedes en este capítulo número 14, en el cual vamos a hablar de la justicia, los derechos y la resistencia social. Y bueno, ya se preguntarían por qué esa canción con la que iniciamos, ¿no? Bastante protagónica de luchas sociales a lo largo de nuestro continente, ¿verdad? Gritando adelante, el pueblo unido jamás será. Luchas y resistencias sociales a lo largo de nuestra historia encontramos muchísimas. Pareciera que cada tiempo y cada territorio tiene las suyas. Y en estas historias no todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco todo presente. Y muchas luchas de ayer siguen siendo luchas de hoy, como la lucha de clases, la lucha por la tierra, las luchas laborales, las luchas de las mujeres y también de los hombres, de los campesinos, de los indígenas, por su territorio, sus derechos, sus libertades y su dignidad. Cada uno a su vez diferenciado, por supuesto. Los movimientos feministas nos dan luces de eso cuando nos recuerdan a cada rato que para hablar de las desigualdades de derechos para las mujeres tenemos que ubicar las diferencias raciales, culturales, sociales y económicas. Pues no es lo mismo un derecho o un deber para una mujer indígena en Chiapas que para una mujer urbana de un nivel socioeconómico alto en cualquiera de nuestras ciudades latinoamericanas, ¿verdad? Aunque en el fondo, pues, hayan puntos de encuentro. El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Pensar en la justicia, los derechos y la resistencia social en América Latina es un tema bastante amplio, y para pensar en él tenemos que pensar en la organización y en lo que se ha luchado a través de los movimientos sociales. Son muchas las historias, como ya dijimos, y muchos los actores también. Movimientos sociales, políticos, guerrilleros, estudiantiles, de obreros, de campesinos, entre otros. Y bueno, pues en este espacio no los alcanzaremos a abordar todos, porque nos daría no solo para el capítulo de hoy, sino para muchos más, pero trataremos pues de recordar, por lo menos, algunas de estas historias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Y hablamos de esto precisamente hoy 5 de mayo de 2015, día que en México es bastante recordado por la afamada Batalla de Puebla, en que el ejército mexicano vence a uno de los ejércitos más afamados de su época, el ejército francés. Pero bueno, esto es solo por recordar que hoy es 5 de mayo y que hoy en México se conmemora esto, pero aquí en este espacio nos vamos a referir a otras luchas, a las de abajo, a las que también estamos recordando hoy 5 de mayo, gracias al seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, que se lleva a cabo desde el CIDES Unitierra y que se transmite para quienes estén interesados en seguir lo que allí pasa a través de las páginas cidesiseminario.wordpress.com con video incluido y también solo audio a través de quehuelga.net 2.8000/radio.ogg. Mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, para empezar a recordar esas otras luchas de nuestro continente, vamos a pensar un poquito y a recordar a través de Eduardo Galeano, a quien seguimos lamentando mucho su despedida de este mundo, ¿no? Y bueno, pues de su clásico Las Venas Abiertas de América Latina, siempre vigente, siempre útil para muchos de nuestros espacios de reflexión, les quiero compartir una parte de este para pensar en la nostalgia peleadora de Tupac Amaru, para pensar en esas luchas sociales de nuestro continente latinoamericano, nuestro continente americano. Y entonces dice Galeano, cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador. Abarcaba parte de Colombia y de Chile y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. La Confederación de los Aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en el Valle de México y en Yucatán y Centroamérica, la civilización espléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos, organizados para el trabajo y para la guerra. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de la devastación, monumentos religiosos levantados con mayor sabiduría que las pirámides egipcias, eficaces creaciones técnicas para la pelea contra la naturaleza, objetos de arte que delatan un invicto talento. En el Museo de Lima puede verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas. Los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con precisión asombrosa y habían descubierto el valor de la cifra cero antes que ningún otro pueblo en la historia. Las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraron a Hernán Cortés, aunque no eran oro, que era lo que solía deslumbrar. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781 Tupac Amaru puso el sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Tupac Amaru entró en la plaza de Tanguazuca y al son de tambores y pututus anunció que había condenado a la horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga y dispuso la prohibición de la mita de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio de los socavones de plata del Cerro Rico. Pocos días después, Túpac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra en todas sus formas. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables y desvalidos. Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cusco, marchaba predicando arengas. Todos los que murieran bajo sus órdenes en esta guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Túpac fue sometido a suplicio junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios en la plaza del Huacaipata en el Cusco. Le cortaron la lengua, ataron sus brazos y sus piernas a 4 caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca, enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungazuca y el otro a Caravalla. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Libitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Guatanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el 4º grado. En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado Atahualpa había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico, y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. ¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer a vuestras necesidades?, le preguntó Humboldt, y el joven contestó: tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería pecaminoso. Si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño. Y sigue Galeano con esta historia, y más adelante nos viene a decir: hubo que esperar casi 2 siglos desde Túpac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique de Resonancias Inmortales: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario, gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Y bueno, como les hemos contado en este y en otros espacios de la Frecuencia Libre, en este tiempo hemos estado haciendo varias reparaciones por acá, aprendiendo a manejar el software libre y otros programas. Y bueno, pues todavía estamos en esas, todavía no quedan muy bien por acá los aparatos. Y entonces debo decirles que traía preparadas unas canciones que no vamos a poder oír porque están en un formato que por ahora en este equipo no se pueden leer. Pero bueno, después se las compartiré. Por ahora seguiremos conversando. Les digo que una de esas canciones es Los Hijos del Maíz, de Luis Enrique Mejía, para seguir hablando de estas luchas campesinas en América Latina. Que bueno, después de esta historia que nos cuenta Galeano, que ya abordamos un poquito, nos habla de otros héroes y de otras historias, como fue para los mexicanos Hidalgo y Morelos, ¿no? El famoso grito de Dolores, la independencia. Y bueno, luego siguen muchos líderes indígenas y campesinos peleando por sus derechos, como lo seguimos viendo hasta hoy, en este México lindo y querido, ¿no? Y bueno, pues la Revolución Mexicana creo que es un gran estandarte de esas luchas políticas de este continente, que no solo fue para México, ¿no?, sino que en realidad pues ha sido un motor de lucha campesina para otros pueblos de nuestro continente. Y bueno, el papel que más adelante vinieron a cumplir otros movimientos campesinos que llegaron a tener un auge relativamente importante en los años 20 y 30 también, cuando ya existía una explotación de campesinos asalariados directamente subordinados a empresas norteamericanas, de las que nos hablan diferentes obras, ¿no? Las famosas masacres de las bananeras, por ejemplo, es una de ellas, de aquellos ejemplos de la dominación norteamericana. Y también años más adelante en Centroamérica, el caso de que viene a liderar pues el sandinismo en las revoluciones del Salvador, lideradas por Faramundo Martí, de las huelgas de masas cubanas y en parte de lo que se llamó Columna Prestes en Brasil también en aquella época. Y luego continuamos con que pues la movilización campesina sigue siendo un tema contemporáneo, ¿no? Como nos dice Aníbal Quijano, que no ocurre de manera difusa en los momentos actuales, sino que más bien es algo que está siendo organizado a través de autoridades locales y que está avanzando, porque hay muchas cosas todavía que resolver en nuestro continente en materia de campesinado y de movimiento campesino. Ahora se asiste a la proliferación de diversas formas organizativas, ya con las nuevas circunstancias a las que se tienen que ver abocados los campesinos, entre ellas, por ejemplo, las llegadas de los tratados de libre comercio,

negrura de su rostro no es su color permanente. La negrura de su rostro no es su color permanente. Trabajando en las minas bajo el sudor de su frente. Aunque me vea rodar como el limoncito, no eres capaz de decirme vente a mi ladito. ¡Vamos! Aunque me vea rodar como el zapallito, no eres capaz de decirme vente a mi ladito. Aunque me vea rodar como el limoncito, no eres capaz de decirme vente a mi ladito. Estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Desde el Valle de Jobel estás escuchando la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Llámanos al teléfono en cabina 967-137-3096. 99.1 Frecuencia Libre. Frecuencia Libre. Este es el 102.9 de FM. La que huelga radio. Radio libre y social. La pirata de abajo y a la izquierda. ¿No es emocionante? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, como es sabido, en respuesta a tanta problemática irresuelta en medio de dictaduras políticas y de violación a los derechos humanos, surgen en nuestra región diversas formas organizativas, armadas y no armadas, o algunas como el zapatismo que nacieron de una iniciativa armada y hoy, como sabemos, son un movimiento que construye las autonomías en sus territorios. A su vez, que son un ejemplo de lucha y transición política y social en el continente y el mundo entero, y que seguimos recordando también en este capítulo número 14 de Y en el Camino nos encontramos, que se transmite desde la 99.1 FM en San Cristóbal, con retransmisión a través de la Que Huelga Radio en la Ciudad de México. Y bueno, pues mucho se ha hablado en este programa y seguiremos hablando también y en otros espacios sobre guerrillas y movimientos insurgentes en América Latina. Pero bueno, eso es un tema que hay que seguir estudiando porque pues todavía hay mucho por analizar y por aprender de esos procesos de lucha que algunos se fueron quedando, ya fueran acuerdos de paz y en transiciones a partidos y otras organizaciones políticas, o en otros casos, en acuerdos que debieron llegar hace tanto, tanto, tanto, que hoy con cierta desesperanza seguimos contemplando en el horizonte, como es el caso de Colombia. Pero bueno, no son todos los casos. Hay muchos movimientos armados que también siguen luchando y defendiendo desde esa postura política sus luchas revolucionarias. Pero hoy, en este espacio, vamos a pensar en el zapatismo de Chiapas por ahora, en sus orígenes, en la historia del movimiento, ese que hoy y toda la semana nos está convocando al CIDESI Unitierra, movimiento que existe no solo desde que se dio a conocer el 1 de enero de 1994, sino que podemos hablar desde su formación en 1983 y también de sus primeros pasos que pueden remontarse a 1969, como sus corridos nos lo van contando. cuando se fundaron las Fuerzas de Liberación Nacional, organización que antecedió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues escucharemos una de esas historias a través de esos corridos que se hacen en las montañas de Chiapas. Y bueno, seguimos acá recordando esas luchas de nuestro continente y no se puede dejar de considerar como parte de los movimientos sociales, los movimientos culturales y artísticos que han buscado que el arte se aproxime más al pueblo y sea su expresión mayor. Han surgido experiencias extremadamente ricas en nuestra región, como es el caso del muralismo mexicano, que formó parte del movimiento de la Revolución, o procesos como la Revolución Modernista de Brasil en 1922 y otros movimientos similares principalmente durante los años 20. La creación de la revista Mauta en Lima de 1926 a 1930, fundada por José Carlos Mariátegui, abrió un espacio de reflexión intelectual muy importante en la región y muestra la fuerza y la profundidad de estos movimientos artísticos y culturales que se afirman en una identidad propia al mismo tiempo que se proyectan de manera universal a partir de una visión local, poniendo en cuestionamiento las pretensiones universales de Occidente. Y bueno, estos movimientos junto con los estudiantiles, que muchas veces han ido de la mano, han sido los más perseguidos y aporreados, como nos recuerda la siempre fresca voz de Violeta Parra en esta canción que además es muy irónica, ¿no? La carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, nos dice Violeta Parra. Y bueno, seguimos pensando en los estudiantes y el 2 de octubre no se olvida, ni en estas tierras ni en otras tampoco. El movimiento estudiantil de 1968 en México fue un movimiento pues que trascendió por todo lo doloroso que ha sido también, ¿no? Y que bueno, en el que participaron estudiantes de la UNAM y de la UPN y de diversas universidades. Participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México. Y pues fue reprimido esa fecha difícil de olvidar, el 2 de octubre del 68, por el gobierno de México, en lo que se conoció como la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y bueno, fue finalmente disuelto en diciembre de ese año. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la DFS y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. De acuerdo con lo dicho en 1969, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente fueron acusados otros como Echevarría. Y bueno, pues es algo que sigue siendo ahí sospechoso entre los altos funcionarios de la época, pero además que nos remite a una historia muy reciente y muy dolorosa también, que son las otras tragedias que de estos últimos tiempos, ¿no? Como la Apatzingán y Ayotzinapa, donde siguen persiguiendo y matando estudiantes de una forma pues bastante brutal, en la que no les importa, ¿no? Como que no pasa por ninguna reflexión, no pasa por ninguna mediana integridad física y moral como representantes de una sociedad política, ¿no? De una comunidad política. Y bueno, pues esto lo seguimos recordando, y el movimiento estudiantil sigue siendo muy importante en todo nuestro continente. Había una canción que quería compartirles, pero que tampoco abre el formato, pero se la recomiendo para que de pronto la escuchen en sus computadoras, en sus casas después, y es de Oscar Chávez, La Masacre de Tlatelolco se llama. Pero bueno, seguiremos pensando en los estudiantes con otras canciones que por acá sí se nos dejan leer, y de paso pensando también en un movimiento estudiantil que ha sido muy sonado también en el último tiempo en nuestro continente, que ha sido el de Chile, ¿no? Especialmente por la movilización que se realizó en el año 2011, la cual corresponde a una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria. Y bueno, pues estas movilizaciones han sido consideradas como de las más importantes de los últimos años y una de las mayores desde el retorno a la democracia en Chile, es decir, desde que terminó la dictadura de Pinochet en el año 1990. Y bueno, pues el sistema educativo al que este movimiento está denunciando es justamente un sistema que fue pensado y creado en los mismos tiempos de la dictadura. Y bueno, pues los estudiantes siguen siendo los valientes y las valientes que salen a las calles a gritar y a exigir los derechos para todos y todas, para los grandes, para los niños, en materia de educación, pero también de otras reivindicaciones sociales. Por eso, como dice también la Violeta, me gustan los estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. No todo es malo en la ciencia, como nos han recordado también en estos días. Una teoría sin práctica no es nada, pero una práctica sin reflexión, bueno, también le falta algo, ¿no? Y bueno, los estudiantes, los movimientos políticos, culturales y todos los que están en este momento, tanto como históricamente, reivindicando los derechos de todos y todas y aquellas luchas sociales y políticas que se ven a todos los niveles, no solo en el nivel macro de la gran estructura del sistema político local, nacional, global, sino también en la vida diaria, porque es que la injusticia se vive de todas las maneras. Y con eso nos vamos a despedir, pensando en eso, porque es que en América Latina, para buscar injusticias, la verdad que no es necesario levantar tanto el tapete, se encuentran por todos lados. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar el bloque el día de hoy. Nos vamos con el tema de los abogados, pero de los abogados corruptos, porque también hay abogados buenos. Y bueno, no estamos aquí hablando de buenos y malos, ¿no? Pero bueno, abogados que están defendiendo personas honestamente, y abogados que están defendiendo derechos humanos, abogados que están reflexionando desde otra forma, con cierta ética. Pero es que también hemos visto que hay muchos que no lo son, ¿verdad? Y sobre este tema es que nos va a hablar la canción que vamos a escuchar, que incluso abogados que sin graduarse todavía ya están estafando a la gente, como en Colombia le llamamos a los tinterillos. Un tinterillo es un abogado que todavía no se ha graduado, pero hace todas las vueltas de un abogado y luego se consigue un abogado que le firme, ¿no? Y con esa historia de Jorge Velosa, el carranguero mayor, nos despedimos, esperando que sean días reflexivos de pensamiento crítico, como el que nos convocan estos días en Chiapas, el EZLN, en aquel seminario frente a la hidra capitalista, que, como les decía al inicio del programa, se puede seguir a través de la página sidesiseminario.wordpress.com y también a través de quehuelga.net/radio.org. En este espacio también estaremos compartiendo algunos apuntes de lo que allí se va viviendo, tanto esta semana como en los próximos días. Y bueno, nosotros aquí en este espacio y en El Camino nos encontramos, nos veremos el próximo martes en el capítulo 15 a la misma hora, a las 18 horas y un poquito, con el tema La Política y las Políticas. Recuerden también que pueden escribirnos o llamarnos, pueden escribirnos al perfil de Facebook que se llama así, y en El Camino nos encontramos. Y también pueden mandarnos mensajes o llamarnos a la línea celular 967-137-3096. Nos gustaría pues que nos mandaran sus aportes, tanto de este programa como de la misma radio, pues su voz para nosotros es muy valiosa. Pues bueno, nos veremos entonces. Aquí nos quedamos con el tinterillo. Hasta el próximo martes y en El Camino nos encontramos. Y no es que esto sea mentira, o cargo de no probar. Yo casi quedo en la ruina, por culpa de un memorial. Mientras la vida me tenga con mi conciencia y razón, no vuelvo a agir mal en blanco, ni a mi mamá, no señor. Mientras la vida me tenga con mi conciencia y razón, no vuelvo a agir mal en blanco, ni a mi mamá, no señor. Thank you.